Sección 4 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 4. Del temor a la muerte. Seguid la senda en que habéis penetrado y apresuraos si es posible. Así gozaréis más tiempo de la reforma y de la armonía de vuestra alma. Ya es, sin duda, un placer el restablecer en ella el orden y la reforma, pero ¿cuánto más vivo es el de verla pura y limpia de toda mancha? Vuestra alegría fue bien grande. No habéis podido olvidarlo. El día en que, vistiendo por primera vez la toga viril, fuisteis conducidos solemnemente al foro. Pues, ¿qué será cuando, al fin desengañado de los errores de la juventud, os inscriba la filosofía en el puesto de los hombres? La juventud se aleja de nosotros, pero lo más triste es que todavía nos quedan sus resabios. Y es aún más deplorable que unamos al aspecto imponente de la ancianidad los defectos juveniles. Digo más, los defectos de la infancia. La juventud tiene temores frívolos. La infancia tiene temores quiméricos. A nuestra edad tenemos unos y otros. Un paso más y comprenderéis que ciertas cosas son menos de temer cuanto más temidas. Un mal no es grande cuando es el último de todos. La muerte viene. Sería de temer si ella pudiera compenetrarse con vos, pero o no ha de alcanzaros o pasará siguiendo su camino. Es difícil, me decís, llevar el alma hasta el desprecio de la muerte. ¡Ah! ¿No veis qué causas tan futiles hacen que se la desprecie? Ya es un amante que se ahorca a la puerta de su amada, ya un esclavo que se arroja desde el techo por no sufrir el mal genio de su amo, ya uno que se da de puñaladas por miedo al castigo que puedan imponerle. El valor no haría lo que hace el exceso de temor. No, Lucilio, no hay vida tranquila si se piensa mucho en prolongarla o si se da mucho precio a los bienes de este mundo. ¿Queréis aprender a dejar la vida sin pesar? Representaos esa multitud de seres desgraciados que se apegan a ella, que se agarran a ella como el náufrago a las matas y a las rocas. Casi todos luchan entre el temor de la muerte y los tormentos de la vida. Son desventurados que ni quieren vivir ni saben morir. Haceos grata la vida, cesando de inquietaros. La posesión no es agradable si no se está resignado a la pérdida. Y la pérdida menos penosa es la que no puede ser seguida del sentimiento de haberla experimentado. No hay que apurarse, pues. Animaos. Fortaleceos contra los males de que no están exentos los más poderosos del mundo. Los días de Pompeyo están a merced de un niño en tutela o de un eunuco. Los de Craso, juguetes son del parto insolente y bárbaro. Cayo César entrega la cabeza de Lépido a la espada del tribuno Dexter. Y la suma propia va a ser segada por el hierro enemigo. Por muy altos que nos ponga la fortuna, estaremos expuestos a lo mismo que ella nos permite hacer con otros. Desconfiad del momentáneo sosiego. Basta un instante para que el mar en calma se alborote. Basta un día para que zozobren los barcos en la misma playa donde se mecían. Pensad que siempre os amenaza la mano de un ladrón o un asesino. A falta de enemigos poderosos, el último esclavo tiene en su mano vuestra vida y vuestra muerte. Sí, Lucilio, todo el que desprecie su propia vida es dueño de la vuestra. Recordad tantos ejemplos de infelices degollados en sus casas, abiertas por la fuerza o por la astucia, y veréis que no son menos las víctimas inmoladas por la cólera de los esclavos que por la de los reyes. ¿Qué os importa el poder de vuestro enemigo si ese poder que le hace tan terrible es el mismo que tiene todo el mundo? Pero quizá me digáis, si cargo en poder del enemigo, el vencedor me hará llevar... ¿a dónde? ¿Y vais allá sin él? ¿Por qué temer en un momento dado el peligro que nos amenaza siempre? Sí, os llevará la muerte, porque vais a ella desde que nacisteis. He aquí los pensamientos que deben ocupar nuestra imaginación si queremos esperar tranquilamente esta última hora cuyo temor hace las otras amargas. Para concluir, ved la máxima que he recogido hoy. También la he tomado en los huertos del enemigo. Es una gran fortuna la pobreza dentro de las leyes naturales. ¿Y esas leyes naturales? ¿Sabéis en qué consisten? Pues consisten en no padecer hambre, ni sed, ni frío. Para apagar el hambre y la sed, no hay necesidad de perder tiempo a la puerta de los grandes, ni de recibir sus miradas desdeñosas, ni de aguantar la afrenta de su protección más humillante que efectiva. Tampoco es necesario desafiar la muerte en las olas o en los campos. Lo que exige la naturaleza puede adquirirse fácilmente. Lo tenemos al alcance de la mano. Lo superfluo es lo que nos consume. Por lo superfluo, y no por lo necesario, gasta el hombre su toga, envejece en la tienda o naufraga en extranjera costa. Lo necesario está a nuestro alcance. Quien se ajusta a la pobreza es rico. Fin de la sección 4.